va. Me siento indignado por el mundo que observo. Estoy rodeado de maldad y yo me enervo. Viendo el planeta cómo se destruye, viendo mi ciudad cómo me hunden y me influye. En el mundo el capitalismo domina sin piedad. Personas les va el materialismo, les queda poca dignidad. Atentados de terroristas, guerras planificadas. En España sueldos bajos y personas explotadas. Señalan inmigrantes, les culpan de no tener trabajo. Gentuza detestable, ellos vienen a por un futuro mejor. Está lleno de racismo, xenofobia, que se vayan al carajo, a muchos habría que llevarlos a la guerra si sabrían su dolor. País con escasa empatía, ven peleas y a mirar. Muchos cobardes sin escrúpulos no valen ni para existir. Que les den por culo, yo lucho por el bien, tú por criticar. Arpías y moral tras una línea móvil se dedican a mentir. Me cago en sus muertos y en ellas el mundo me necesita. No soy el mejor, pero mis rimas son valiosas cual varita. Hago magia, transformo el dolor en arte. Soy un poeta, un en sí pies en la tierra, no Marte. Vivo en un planeta contaminado, lleno de residuos. Los bares en peligro sueltan basuras, individuos. En 2050 dicen que este planeta será inhabitable. El humano es un cáncer, mejor así que la tumba lo reclame. El mundo me necesita. El mundo te necesita. El mundo nos necesita. Si no, que la tumba no reclame. Salvajes cometen todo tipo de atrocidades. Asesinos, violadores, pederastas y moral por las calles. ¿Cómo sabes que con quien te cruzas a estos no pertenece? No sabemos el riesgo, forma parte de este mundo de heces. Soy Edfis, narrador de realidades, no poseo diploma. No soy el César de Roma, soy quien sobrevive entre crueldades. No me falta dinero, no me sobra, no soy rico como dices. Tenéis el cerebro podrido, el celular que te explote en las narices. Mi alma llena de oscuras cicatrices. Escribo verdades sobre el mundo con matices. En mi vida he tenido demasiados deslices. La droga me destruye, pero más lo hace quien usa bulos, no bíceps. Si pudiera cambiar el mundo lo haría encantado. ¿Cuántos unirían a mi causa para acabar con quien nos ha dañado? Creo que pocos serían los valientes. Veo muchos perros que no actúan, solo muestran dientes. Tengo el adiestramiento, las ideas, pero sin dinero no hay revolución. El armamento es caro para una rebelión. El deseo permanece, pero eso no es suficiente. Necesito un ejército dispuesto a morir en el frente. Si no se destruyen las élites, no creo que se pueda cambiar España. Quiero empezar por el poder en las sombras, esa es la clave. El mundo sería mejor sin psicos que acechan con guadañas. El poder corrompe, por la fuerza deseo quitarles las llaves.